A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar con el estudio de lo que es la doctrina de la salvación y hoy vamos a comenzar con el aspecto controversial, con lo que va a ser un poco también de apologética bíblica. ¿Qué entendemos por controversial y apologética? Controversial es aquello que trae controversia, o sea, que trae contradicciones o no está bien en relación a la doctrina que se estudia de la palabra de Dios. Apologética es la defensa de la verdad del cristianismo, en este caso, de la verdad de la doctrina de la salvación. Hoy vamos a hablar, nosotros desde el comienzo de esta doctrina de la salvación o soteriología bíblica, habíamos dicho que íbamos a hablar de tres enseñanzas que se dan sobre la parte de la salvación y que no son bíblicas, que no tienen una completa noción bíblica para que las aceptemos y digamos, sí, ahora estamos mejor parados teológicamente. Vamos a hablar del calvinismo, vamos a hablar del arminianismo y vamos a hablar del pelagianismo. Ya vamos a descubrir quiénes son todos estos personajes. Uno se llama Jean Calvino o Juan Calvino, el otro se llama Arminio, es su apellido, y el otro es Pelagio. Estos tres personajes principalmente influyeron mucho en el tema del cristianismo, obviamente no con buenas enseñanzas del todo. Ahora, cuando hablo de estos personajes, no quiere decir que estos tres personajes, todo lo que enseñaron estuvo mal. Y no porque ahora un cristiano es calvinista, o es arminiano, o es pelagiano, aunque los pelagianos, bueno, tienen un problema gravísimo que lo veremos más adelante ya cuando toquemos ese tema. Aunque estén en esa línea, no quiere decir que son del todo ya no cristianos, no podemos tener más relación con ellos. No vamos a tener relación con la teología que ellos predican, con lo que ellos dicen y con lo que ellos hablan, pero eso no quiere decir que ahora ya no son cristianos o nunca fueron salvos o algo por el estilo. Por ejemplo, si nosotros vamos a lo que es el calvinismo en relación a predicar la salvación fuera de la predestinación, la elección y demasiado soberanía de Dios que ellos insisten, si sacamos todo eso, hay muchas cosas dentro del calvinismo que no están mal, o sea, bíblicamente son correctas. El problema es que en relación a la salvación y a la gracia divina, ellos tienen un problema bastante grave que hasta cae en herejía, lo que ellos dicen. Pero eso ya lo vamos a ir viendo un poco más detalladamente ahora a medida que vamos a estudiar. Hoy el estudio va a ser un poco más, si se puede decir, catedrático, en el sentido que vamos a estudiar un poco menos en el aspecto bíblico, pero vamos a hacer un poco de historia y biografía, porque de cada uno de estos personajes vamos a hacer una breve, o por lo menos lo principal de una biografía, para que sepamos también el trasfondo, por qué creen lo que creen. ¿Y por qué los cristianos, por ejemplo, ahora que vamos a estudiar el calvinismo, por qué son como son en algunos aspectos? ¿Por qué tienen tan en cuenta ciertas cosas que ellos practican en su estilo de cristianismo que ellos hacen? Y vamos a orar primeramente para que el Señor nos ilumine y nos ayude a poder de esta manera seguir adelante con lo que vamos a empezar el día de hoy. Padre nuestro, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias porque nos ayudas y nos guías en todo momento para servirte, seguir adelante. Y gracias por una mañana más en la que podemos estudiar tu palabra. Gracias porque nos das esa posibilidad. Gracias porque tenemos la oportunidad siempre de conocer algo más de lo que ella nos enseña. Pero también nos permites conocer algunas cosas que a veces Sabemos que muchos cristianos la practicaron o quizás han habido ciertos aspectos que no condicen totalmente con tu palabra, pero queremos conocer para no ser engañados, no ser quizás desfigurados en nuestros conceptos y convicciones en relación a la doctrina bíblica. Y por eso, Padre, pedimos que también nos ilumines para que sepamos discernir correctamente las cosas para no ser engañados. Gracias, Señor, por tu amor inefable, por la salvación en Cristo Jesús y por todo lo que verdaderamente significa su muerte en la cruz. En el nombre de Jesús oramos y nos encomendamos en nuestros corazones a tu presencia. Amén. Bueno, como dijimos, el calvinismo es algo que últimamente ha crecido muchísimo en las llamadas iglesias bíblicas. Ustedes saben que el calvinismo se postula hoy en día lo que llaman el neocalvinismo. ¿Por qué se le llama neocalvinismo? Porque es un surgimiento nuevo. De golpe hoy muchas iglesias bíblicas, incluso denominaciones, entre bautistas, hermanos libres y, bueno, otras más, es como que empezaron a ver que el calvinismo es lo más bíblico que hay. Es lo máximo y lo más elevado que se puede llegar para poder decir somos cristianos bíblicos. Es más, las iglesias presbiterianas son iglesias que son netamente calvinistas. Ellos proclaman el calvinismo como su estatuto de fe y práctica en todo. Si usted va a ir a una iglesia presbiteriana, aparte de ver lo que ellos llaman el presbiterio, o sea, un grupo de personas sentadas adelante, normalmente son gente que son los que han llegado a cierto grado de honra y de impecabilidad. Yo lo llamo así porque ellos creen que son impecables, que no pecan, porque el calvinismo predica eso, cuidado. Ellos no lo dicen abiertamente, pero ya vamos a ver. Ellos predican de alguna manera o quieren inducir a una cierta creencia de impecabilidad porque no creen en el cristianismo carnal. Y esto es grave porque nosotros en la Biblia vimos que hay cristianos carnales, hay cristianos que causan problemas en las iglesias y demás. Ahora, una cosa es la carnalidad en el cristianismo y otra cosa es el creer ser cristianos y no lo somos realmente. Son dos cosas distintas. Ya lo veremos si nos da un poco el tiempo, pero el calvinismo ha penetrado muchísimo las iglesias, incluso llamadas bíblicas, que no tienen una denominación específica, pero dentro del cristianismo llamado así sensato en el evangelio o entre los evangélicos, el calvinismo está entrando y está teniendo una fuerza increíble y en especial en los grupos juveniles. En los grupos juveniles es impresionante cómo está entrando y hay algo que llama en relación al calvinismo o a las iglesias reformadas. Cuando usted va a escuchar este nombre, Iglesia Bautista Reformada, Iglesia Reformada o Iglesia de la Reforma, Gracia y no sé cuánto, casi todas las que son de ese estilo tienen algo en su título como iglesia, como gracia de algo, gracia de esto, algo por el estilo ponen. Pues, normalmente ya van por ese camino. Por eso el neocalvinismo es el resurgimiento del calvinismo en una manera cada vez más preponderante y exponencial en muchas iglesias que nunca tuvieron que ver con esa doctrina, pero hoy como que están cambiando y están dejando que el calvinismo comience a penetrar en las iglesias. Y esto es lo peligroso. Usted va y ellos combaten, por ejemplo, todo lo que es el carismatismo, el pentecostalismo, tienen estudios muy interesantes. Verdaderamente uno lee los libros de algunos que son calvinistas, pero que escriben sobre esas cosas y no son malos. O sea, no son libros que están equivocados en lo que ellos enseñan, las investigaciones que exponen y demás todo. El problema detrás de muchas veces estos libros es con qué fin están haciendo esto. ¿Cuál es la idea y cuál es el trasfondo de por qué luchan contra el carismatismo, contra esto? Y ellos llaman sana doctrina al calvinismo, los calvinistas. Hay, por ejemplo, predicadores en internet que son netamente calvinistas y muchos cristianos los escuchan porque es cierto, hablan muchas cosas que no son incorrectas. Por eso digo, no porque sean calvinistas ya no son más cristianos, están equivocados en ciertos puntos bastante importantes en la verdad de la gracia y la salvación, pero no quiere decir que ellos en todo estén equivocados. Ellos predican un evangelio, en realidad predican y no predican, porque ellos también en un trasfondo no creen que los cristianos tienen que predicar. Porque ellos dicen, bueno, están los elegidos, ya están los predestinados, entonces no hay que predicar más. Porque Dios igual en su gracia soberana, como vamos a ver más adelante, Él los llama y no pueden resistir al Espíritu Santo. Ese es otro de los puntos que ellos tienen muy en cuenta. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo funciona y vamos a ver un poco una biografía. Quiero leer un poco algo que traté de resumir, por supuesto, no me voy a poner a hablar ahora de Calvino en todo lo que él es y lo que hizo, pero quiero que por lo menos veamos quién era este hombre. Hay algo que, por ejemplo, no se sabe bien de Calvino, por ejemplo, cuando él se convirtió, como se dice así. Hay escrito, está todo como él llegó, pero no hay un testimonio de su conversión. No se sabe a ciencia cierta. Con esto no estoy diciendo que Calvino era o no cristiano. Eso que el Señor lo juzgue. Lo que quiero decir es que dentro de la doctrina calvinista también hay muchas cosas, en especial en la parte eclesiológica, o sea, lo que es el comportamiento en las congregaciones calvinistas, hay algunos aspectos que pasan y rayan más allá del legalismo. Ya van muy a algo ya profundamente turbio en el tema de la libertad cristiana, de la libertad de la vida cristiana. Esto también es algo que debemos tener en cuenta. Era francés este hombre, se lo llamaba Jean Cauvin o Calvin de Noyon, Francia. Nació en 1509 en Ginebra, 1564 fue su decesión, su muerte. Teólogo y reformador protestante, educado en el catolicismo, cursó estudios de teología, humanidades y derecho. Con poco más de 20 años se convirtió al protestantismo al adoptar los puntos de vista de Lutero, negación de la autoridad de la Iglesia de Roma, importancia primordial de la Biblia y doctrina de la salvación a través de la fe y no de las obras. Hasta aquí vamos, interesante. Vemos que va dentro de todo bien, rechaza el catolicismo, deja todo lo que relaciona a la Iglesia católica. Se dice que después de los 20 años hubo una conversión de esta persona, aunque algunos, yo no voy a ponerme ni postura de acá ni de allá, no me interesa mucho qué se diga de Calvino, lo que sí me interesa la falsa enseñanza en algunos aspectos que lamentablemente sí hay. Tales convicciones le obligaron a abandonar París en 1534 y buscar refugio en Basilea, Suiza. 1536 fue un año decisivo en su vida. Por un lado, publicó un libro en el cual sistematizaba la doctrina protestante, las instituciones de la religión cristiana. Esto es algo que él hizo y fue su obra máxima. Son 5 tomos que incluso no los llega a terminar completamente porque antes de terminar él muere, él fallece y quedó latente el final de esa obra. Pero imagínense lo que escribía este hombre, que es 5 tomos. O sea, como escritor era muy prolífico, tenía una mente muy increíble en muchos aspectos para escribir tanto, aunque lo que he leído, por lo menos de la institución de la religión, en varios de los escritos de él que hizo, a veces en algunos da bastante vuelta para decir las cosas, no es tan conciso y quizás mucho de su escrito va porque hay mucho verseo en sus párrafos y en lo que él va escribiendo, y a veces llega un momento que uno ya se pierde en lo que él está diciendo, porque es como que escribe tantas cosas que a veces ya su prolífico como escritor pasa a ser un poco redundante o va diciendo una misma cosa, pero en diferentes formas, que alcanzarían la institución de la religión cristiana. Ahora vean cómo lo titula, la institución de la religión cristiana. Ahí ya vamos con un tema importante a tener en cuenta de lo que vamos a seguir leyendo más adelante, que alcanzaría enseguida una gran difusión y por otro llegó a Ginebra, en donde la creciente comunidad protestante le pidió que se quedara para ser su guía espiritual. Calvino se instaló en Ginebra, pero sus autoridades le expulsaron de la ciudad en 1538 por el excesivo rigor moral que había tratado de imponer a sus habitantes. En 1541 los gobiernos volvieron a llamarle y esta vez Calvino no se limitó a predicar y tratar de influir en las costumbres, sino que asumió un verdadero poder político que ejercería hasta su muerte, aunque mantuvo formalmente las instituciones representativas tradicionales, estableció un control de hecho sobre la vida pública, basado en la asimilación de la comunidad religiosa y comunidad civil. Un consistorio de ancianos y de pastores dotados de amplios poderes para castigar, vigilaba y reprimía las conductas para adaptarlas estrictamente a la que suponía voluntad divina. Vayan atendiendo cómo era su vida pública, cómo él actuaba políticamente y la imposición del cristianismo. Para Calvino no pasaba por el hecho que nosotros estemos convencidos de la doctrina cristiana y de la vida cristiana. Para él pasaba que nosotros estemos impuestos a la vida cristiana. Para él era por imposición la vida cristiana y no por convicción. No sé si entienden la diferencia. La diferencia en que si usted es un cristiano por convicción, usted vive la vida cristiana en libertad y porque ama a su Señor. No porque el pastor o un líder de su iglesia o de su movimiento cristiano le está imponiendo y obligando bajo pena de castigo. Porque esto es lo que hacía Calvino. Seguimos un poquito más adelante. Reprimía las conductas para adaptarlas estrictamente a la que suponía voluntad divina. Fueron prohibidos y perseguidos el adulterio, la fornicación, el juego, la bebida, el baile y las canciones obscenas. Hasta aquí vamos bien. Está muy bueno que en una ciudad, como político, una persona prohíba todo este tipo de pecados. No hay ningún problema en lo que a la parte civil se refiere. Pero cuidado cuando entramos al aspecto cristiano, que obviamente debemos promocionar y predicar una moralidad santa, pero que no sea por imposición, sino por convicción. Atendamos bien esta diferencia. Bueno, hizo obligatoria la asistencia regular a los servicios religiosos y fue intolerante con los que consideraban herejes, como Miguel Servet, al que hizo quemar en la hoguera en 1553. ¿Saben por qué le hizo quemar en la hoguera a Miguel Servet? Esta es la historia negra del calvinismo. Esto es lo que ellos nunca quieren que se sepa y tratan de evitar ese tema, porque mucha gente cuestionó esto en Calvino. ¿Saben por qué le mató? Porque Servet, aunque yo no digo que todo lo que decía Servet era bueno, pero Servet de alguna manera se opuso al sistema impositivo de religión en los cristianos. Él vio como algo que tenía que ser libre y nadie tenía que ir a la iglesia porque se obligaba a ir a la iglesia. Imagínense que se levante el intendente de la ciudad con la fuerza policial, con la fuerza de seguridad de diferentes índoles, y usted, como es creyente, tiene que ir sí o sí a la iglesia. Quizás Calvino tenía un deseo, sí, por supuesto, que la gente sea educada en la iglesia para no cometer pecados. Pero ¿cuándo una persona no comete pecados? ¿Cuándo deja de pecar y cuándo no comete pecado? Cuando recibe a Cristo y se produce el nuevo nacimiento en el creyente. Cuando el nuevo nacimiento se produce, la transformación del Espíritu Santo se produce porque el pecador ha creído en Jesús como Salvador, entonces comienza a hacerse la transformación y la persona va a la iglesia o va a congregarse porque está convencido que es lo que Dios nos ha dejado en Cristo Jesús, amarnos los unos a los otros. El amor en el calvinismo, el amor bíblico, no existe. No existe. Después vamos a tratar los versículos bíblicos que son contrapuestos a una interpretación un poco sesgada de una realidad verdadera en lo bíblico y vamos a ver algunas de estas cosas. El culto se simplificó reduciéndolo a la oración y a la recitación de salmos en templos extremadamente austeros de donde habían sido eliminados los altares, santos, velas y órganos. Hasta la música no se podía escuchar. ¡Nada! Todo tenía que ser así, a lo pobre, a lo miserable. Todo esto Servet cuestionaba a Calvino y por eso fue muerto. Porque Servet de alguna manera con su influencia estaba haciendo abrir los ojos a muchos llamados creyentes y no creyentes, porque todos estaban obligados a ir a la iglesia. La idea era juntar el número suficiente y saber que Calvino era el mandamás de todo. Esto era la intención. Y hoy, si usted va a una iglesia calvinista, usted va a ver que ese es el comportamiento que tienen los líderes. Va por imposición, no por convicción. Usted no cree en esto, usted nunca fue elegido. Esto ya llegaremos un poco a este tema también. Hoy el neocalvinismo, y en especial entre los jóvenes, lamentablemente surge que ellos mismos se proclaman, nosotros somos elegidos. Nosotros somos especiales, hemos sido los predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y ellos lo proclaman a viva voz todo esto. Es triste porque ellos creen que porque fueron elegidos y fueron escogidos por Dios para salvación, para ser transformados por la gracia soberana de Dios, entonces ellos así de esa manera son un grupo especial que son los que Dios ha puesto para gobernar, si se quiere decir así, gobernar, influir en la vida moral y a ellos se les tiene que hacer caso nomás. Este es el problema del calvinismo. Y esto hasta el día de hoy sigue. Si hoy los calvinistas tuvieran fuerza política y tuvieran verdaderamente una fuerza social, mucha gente, ellos volverían a este sistema que tenía Calvino. Ellos con mucho gusto volverían a imponer un cristianismo calvinista y quien no es calvinista podría ser un hereje y se tenía que morir, que muera. Por ahí hoy, por supuesto, están totalmente subordinados socialmente y políticamente, y más que proclamar su doctrina mansamente lo tienen que hacer, pero si tuvieran la fuerza lo harían con mucho gusto. La lucha por imponer todas estas innovaciones se prolongó hasta 1555 con persecuciones sangrientas, destierros y ejecuciones después. Calvino reinó, dice el historiador, reinó como un dictador incontestado, o sea que no se le podía contestar y recriminar nada. Ginebra se convirtió así en uno de los más importantes focos protestantes de Europa, desde donde irradiaba la reforma. No dice el cristianismo, irradiaba la reforma. El propio Calvino se esforzó hasta el fin de su vida por hacer proselitismo, extendiendo su influencia religiosa especialmente hacia Francia. Fíjense, su idea no era ganar armas, era hacer proselitismo. ¿Quién hace proselitismo? Hoy se usa a veces esa palabra. ¿Quiénes hacen el proselitismo? Los políticos, los líderes, los libres pensadores. Son los que siempre tratan de hacer algo de este tipo. Quieren que haya influencia. Quieren que haya verdaderamente algo que les haga a ellos famoso y no a Cristo. Cuidado acá. Por eso siempre digo que el calvinismo no es una teología de Cristo o una teología bíblica. Es una teología de un hombre que se enfermó por el autoritarismo, se enfermó por tener gente que piense como él y largó su institución, la institución de la religión. Pero aunque dijo cosas que tienen verdades bíblicas, eso no quiere decir que todo lo que hizo Calvino o lo que dijo Calvino es real. Y esto hay que tener un poco de cuidado. Muerto Ulrico Zwinglio, que era otro reformador, en 1531, Calvino se había erigido en el principal dirigente del protestantismo europeo, capaz de hacer frente a la contrarreforma católica. El calvinismo superó pronto en influencia al luteranismo limitado al norte de Alemania y los países escandinavos. Calvinista fue el protestantismo dominante en Suiza y en Holanda, así como el de los hugonotes franceses, los presbiterianos escoceses o los puritanos ingleses, que después emigraron a Norteamérica, y otras comunidades importantes de tendencia calvinista surgieron en países como Hungría, Polonia y Alemania. Calvino se opuso siempre a la fusión de las iglesias reformadas inspiradas por él, no inspiradas por Cristo, inspiradas por él, dice, con la inspiración luterana, alegando irreductibles diferencias teológicas. O sea, lo que él ya trató de hacer es que el luteranismo desaparezca, porque ¿quién fue el primer protestante? Ojo, Lutero no fue reformador. Él fue protestante, difieran estas dos palabras. Cuidado acá. Una cosa es ser protestantes, otra cosa es ser reformadores o reformados. Son dos cosas muy distintas. Los protestantes son los que protestaron, como Lutero lo hizo, protestaron contra el autoritarismo católico romano, protestaron contra las falsas doctrinas católicas y de esa manera comenzaron a predicar la sola gracia, la sola escritura y la sola fe. Hasta aquí vamos bien, porque es lo que debemos hacer, predicar la escritura, la gracia divina para la salvación y por medio de la fe. Hasta ahí vamos bien. Y Calvino por ahí esas partes también dentro de todo la retuvo. Es cierto, Lutero no hizo una reforma o un cambio en muchas costumbres que todavía se mantenían del catolicismo romano. Los luteranos, por ejemplo, ellos siguen teniendo el bautismo de niños, ellos siguen teniendo el sistema de confirmación, primera comunión, todo este tipo de cosas. Y, por ejemplo, la cena del Señor, ellos la hacen por la consustanciación y no por la transubstanciación como lo hacen los católicos. Pero tampoco la consustanciación es bíblica, porque la Biblia a nosotros nos enseña que la cena del Señor, los elementos, el pan y la copa, son solamente y nada más que símbolos. Para el luteranismo, al creer en la consubstanciación, ellos dicen, sí, mientras está ahí el pan en la mesa y mientras está la copa, es símbolo. Una vez que entra y la ingerís, se convierte en literalmente en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. La transubstanciación es que cuando el sacerdote eleva el cáliz, eleva la copa o el pan y lo pone hacia arriba, ahí se transforma. Por eso es se transforma la sustancia de un simple pan al mismo cuerpo de Cristo. ¿Entienden la diferencia? Bueno, esto tienen que saber. Los que eran católicos y no sabían esto, bueno, ya aprendieron algo más que capaz no le enseñaron en el catolicismo romano, pero sepan que funciona así. Pero el luteranismo, como quería negar este aspecto, porque recuerden que el tema de la Eucaristía y la misa y el tema de lo que se llama así la Eucaristía era algo muy importante en el catolicismo. Entonces él tenía que cambiar un poco el sistema, tenía que hacer que sea distinto. De alguna manera seguían manteniendo lo mismo, solo que se transformaba en vez de afuera, se transformaba dentro. Por eso es la consubstanciación. Se consubstanciaba conmigo el cuerpo de Cristo y el vino, la ingesta del fruto de la vid. Bueno, todo esto lo había dejado de lado Calvino, que por un lado, muchas cosas que Lutero tenía todavía está bien, hay que dejarlas. Obviamente esas partes no había que hablar de esto. Es más, Lutero tenía problemas y conflictos con Santiago, por ejemplo, porque él cuando miraba el capítulo 2 de Santiago, él decía, Santiago no puede ser un libro canónico, porque contradice la gracia divina, la fe y lo que es la salvación de Cristo en Romanos, porque él hizo un comentario de Romanos. Pero Lutero, el problema que tenía también era que él enfatizó demasiado el tema de la gracia divina y creía o enfatizaba mucho el aspecto de la salvación en la gracia y no enfatizó también la parte de lo que relaciona a la gracia en la vida cristiana. ¿Se acuerdan lo que le dice Pablo a Timoteo? Esfuérzate ¿en qué? No le dijo en la Escritura, no le dijo en él, en su vida moral. ¿En qué le dijo? Esfuérzate en la gracia del Señor. Pero no quiere decir que por eso hasta ahí Timoteo no era salvo. Timoteo era salvo, pero la vida cristiana se hace en la gracia de Dios, no en la imposición calvinista. No en la posición de una institución de la religión. ¿Entienden la diferencia? La vida cristiana no se puede hacer por imposición, se debe hacer por convicción, por amor y porque verdaderamente creo y amo al que me ha salvado. Por eso lo sirvo, por eso lo sigo, por eso lo obedezco, porque lo amo, no porque me imponen, no porque hay un grupo de personas ahí sentada adelante que me están mirando y ojeando a ver cómo me comporto en mi vida cristiana. Eso no es vida cristiana, hermanos. Discúlpenme, pero es puritanismo, legalismo y religión. Y no importa que nos digamos y nos autodenominemos iglesia cristiana. No interesa. Hay que tener mucho cuidado con esto y no caer a veces en nuestro deseo de ser muy buenos teológicamente, caer en una imposición que puede llevarnos a cosas que no son muy buenas. Bien. Entre estas, las doctrinas de Calvino, destacadas de la doctrina de la predestinación, según Calvino, Dios ha decidido de antemano quiénes se salvarán y quiénes no. Con independencia de su comportamiento en la vida, el hombre se salva si ha sido elegido para este destino por Dios. Y las buenas obras no constituyen méritos relevantes a ese respecto, sin una conducta también prevista por el Creador. Fíjense hasta dónde llega la locura del pensamiento de Calvino. Como, por supuesto, una persona que tiene ciertas inmoralidades y demás cosas, para ellos medio que es algo difícil de creer que Dios haya predestinado. Fíjense que ellos hacen notar que Dios ya prevé una conducta buena, ya le hace medio buenito. Primero ellos hablan de la depravación, el primer punto del tulip, ellos tienen 5 letras con las que identifican los 5 puntos de calvinismo. Está la depravación total, está la irresistible gracia de Dios, o sea, lo incondicional y demás, todo lo que es lo que va a ser la salvación, la predestinación, los ungidos, todo esto. Está la gracia irresistible, está la vida cristiana y está la perseverancia de los santos, que en este último, cuidado, acá ya vamos a hablar un poquito más al final de esto. Pero hay que tener en cuenta que para Calvino, quien no ha sido predestinado, aunque quisiera creer, chau, el infierno es lo que le espera porque no fue elegido por Dios. Esto la Biblia no enseña en su correcta interpretación y en su correcto entendimiento de los pasajes, y por lo que es el contexto de muchos pasajes que ellos usan, no da esta enseñanza. Quienes han sido obstinados a la salvación han sido también destinados a llevar una vida recta. Curiosamente, esta doctrina produjo entre los creyentes calvinistas un efecto moralizante, caracterizándose dichas comunidades por un extremado rigor moral y una dedicación sistemática al trabajo como Calvino prescribió. Otras peculiaridades de su doctrina, como la de admitir el préstamo con intereses, en contraste con los católicos y con los luteranos, ha permitido que desde Max Weber algunos historiadores vieran en la ética calvinista el caldo de cultivo más propicio para el desarrollo de la moderna economía capitalista. Entre los creyentes, el préstamo de dinero, el préstamo de algún tipo de producto, entre el cristianismo debe haber una equidad. Obviamente, quien pide prestado, lo correcto no es cobrarle con intereses y hacer usura con nuestros hermanos en la fe. Eso desde la ley divina en el Antiguo Testamento se decía que nadie tenía que ser usurero. No debía practicarse la usura, no se debía practicar el sobreprecio para que me devuelvan. Si había robo, si había hurto, sí, ahí estamos hablando de otra cosa, pero se debía resarcir lo que se robó con la quinta parte, más agregarle, o cuadruplicado, dependiendo el caso. ¿Se acuerdan lo que dijo Zaqueo? Zaqueo había dicho, él se reconoció delante de Jesús que él robó, que él fue un falso hermano judío para los de su nación, y entonces él dijo, a quien yo haya engañado, a quien yo haya hecho algo malo, yo le voy a devolver cuadruplicado y voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, porque se dio cuenta que él estaba estafando. Bueno, eso era una cosa, pero cuando un hermano israelita, un creyente, quería o hacía un préstamo a alguien, la ley decía que la devolución, obviamente, ya si pasaba el tiempo y había devaluación en el precio, se devolvía el importe del día, del momento en que se hacía la devolución. Pero no debía haberse intereses. Para Calvino, sí. La Biblia nos dice una cosa, pero Calvino decía, es más, en el cristianismo, el préstamo, si es a un hermano y hay necesidades, incluso ni siquiera se debe tomarlo como préstamo. Se debe tomarlo como dádiva, como ayuda, como dar una mano a alguien. Obviamente, por supuesto que entre cristianos se prestan dinero, se prestan, no sé, se prestan diferentes tipos, productos o algo. Por ejemplo, los granjeros, los agricultores a veces dicen, me falta para completar, me das una mano y necesito que me ayudes para que así de esa manera pueda completar mi producto y después en la próxima cosecha te devuelvo. O lo que sea. Son diferentes formas en que podemos decir hacer préstamos. O préstame esto porque necesito un animal o necesito una máquina, me ayudás para que podamos hacerlo. Listo, está bueno, hoy te ayudo yo, mañana me ayudás vos. Es así debería ser en el cristianismo, debería. Nadie está diciendo que si al hermano vienen y le dicen, hermano, me presta por favor 3,000 pesos, Bueno, tampoco pretendamos como hermano decir, bueno, el hermano dijo el pastor que tenemos que ser dadivosos y tenemos que ser personas que no buscamos nada a cambio. Sí, estamos todos de acuerdo, pero como buen hermano en Cristo, también debo ser responsable que si pedí prestado, es prestado, no regalado. Ahora, si el hermano es tan bueno, tan dadivoso y dice, yo te doy, y si no me puedes devolver, está bien, no me devuelvas. Bueno, eso es cosa de él y el Señor. Estoy dando solo un ejemplo, lo que podría proceder. Para Calvino no. Calvino decía, prestaste, tenés que devolver con tanto interés. Igual que esas casas de préstamo que vamos por ahí o cuando vamos al banco. Te va, pide prestado, le dan la plata. Pero después, ¿cuánto tiene que pagar encima para devolver? Bueno, para Calvino era espectacular eso, funcionaba bien. Y así va la sociedad de hoy económicamente. Así funciona hoy la sociedad con todo esto. Bueno. Paremos acá con Calvino y dejémoslos en paz a este caballero, que ya más o menos sabemos por dónde va su pensamiento, su estilo, su carácter y su forma de ser. Y quiero decirles que este trasfondo del calvinismo, del mismo Calvino que comienza en el siglo XVI, esto es lo que da trasfondo al comportamiento y a la vida que se hace dentro de las iglesias calvinistas. Están las iglesias calvinistas, están las iglesias de calvinismo moderado, o sea que algunas partes aceptan de Calvino y otras no. Están las calvinistas que siguen así, tal cual Calvino. Y están las hipercalvinistas. Las hipercalvinistas son las que verdaderamente ya son, tienen un legalismo y un puritanismo que prácticamente ahí parece que todos ya son parte de la Trinidad divina. Ya pareciera que ahí nadie peca, ahí ya son todos súper santos. Son los súper escogidos y los que nadie les puede tocar a ellos, porque ellos no tienen nada. Son el fariseísmo del cristianismo moderno. Estos son los ultra calvinistas, ya los que son súper calvinistas. Y hoy surge el movimiento neocalvinista, pero estos son calvinistas. Pueden ser calvinistas sencillamente como eran los antiguos, pero como es un movimiento nuevo que está penetrando mucho las iglesias, entonces ellos siguen haciendo su vida como Calvino. Es como que quieren hacer resurgir esa reforma. Todo esto que se está haciendo de la reforma, quieren hacer resurgir y hacer que esto vuelva a ser parte de la sociedad. Y lo están haciendo. Muchos de ellos están trabajando para esto. Para que verdaderamente se saque todo tipo de otra doctrina bíblica y solo ellos sean lo que se imponga como sana doctrina. Y esto no va a funcionar. Y que Dios nos libre de que esto suceda. Vamos a ver los 5 postulados del calvinismo, vamos a ver los 5 puntos que ellos dieron. No sé si vamos a terminar todo hoy, pero por lo menos vamos a tratar de ver así brevemente algunas cosas. Estos 5 puntos que el calvinismo tiene como su estatuto de fe, esto que para ellos es sí o sí hay que tenerlo así como lo dijo Calvino. Él habla en su primer parte de la institución de la religión, depravación total. Con esto ellos dicen, el hombre no tiene posibilidad de salvarse por sí mismo a menos que sea escogido por Dios y llegue la gracia irresistible del Señor. Todos estos términos no están en la Biblia. Todo esto es invento de Calvino. Todo esto es invento de ellos nomás. No está nada de esto en la Biblia. Pero ya vamos a ver. La depravación es tal, a tal punto está muerto en sus delitos y pecados que el hombre ni siquiera tiene libre albedrío. Está obediente totalmente al pecado y el libre albedrío no sirve para creer en Cristo. Pregunto a los que están hoy acá. Pregunto, ¿cuántos de ustedes sintieron una fuerza irresistible y por eso fueron al cristianismo? ¿O fuimos al cristianismo porque creímos en Cristo? Esto lo vamos a ver al final, porque ellos niegan el libre albedrío y por eso la depravación es tal en la persona que no es escogida, no es predestinada, según ellos, es tal que no tiene y que si no fuera, porque ha sido escogido y el Espíritu Santo está limitado solo a obrar salvación en los escogidos, nada más. Si una persona, viendo el testimonio de los cristianos, de los calvinistas, pongamos acá, viendo el testimonio de los calvinistas, viendo la vida que llevan, y verdaderamente se interesa en ese camino, quiere realmente a Cristo, si no ha sido elegido, por más que insista, no puede. El Espíritu Santo te tiene prohibido. Eso sería, digamos, lo que diría el calvinista. ¿Por qué no? Ellos ni siquiera pueden predicar el Evangelio, porque medio vienen solos ya. Entran solos a la iglesia, porque ya fueron escogidos. La gracia irresistible del Espíritu Santo que le impone, le obliga a salvarse. Todavía eso no veo en la Biblia. Todavía no veo. Es cierto, Dios manda que todo hombre se arrepienta y crea en aquel varón que Dios designó para juzgar a los vivos y a los muertos, dice Hechos capítulo 17. Sí, estoy de acuerdo que Dios manda, por eso dice arrepentíos, pero no dice que solamente un grupo selecto se puede arrepentir. No dice que Dios manda solo a los escogidos a salvarse. La Biblia habla muy claramente que Dios ha dado fe a todos. No dice solo al grupo selecto, a todos. La depravación, estoy de acuerdo que tiene su fin y tiene algo de coherencia bíblica en este punto, en el primer punto. Pero, hermanos, tengamos cuidado. El hombre no está incapacitado de escuchar la palabra de Dios y que por escuchar la palabra de Dios, ¿qué se activa en nosotros? La fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? ¿Qué va a activar mi conciencia, mi fe? ¿Qué va a activar mi posibilidad de creer? Va a ser la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo es la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que es viva y qué? Y eficaz. Y que penetra, dice, el corazón, el alma y el espíritu y hasta los tuétanos. Todo nuestro ser penetra. Cuando una persona se confronta a la palabra de Dios y el Espíritu Santo le ilumina en su entendimiento, esa persona tiene libertad por parte de Dios. Escuchen bien esto. Tiene libertad por parte de Dios para creer o no creer. ¿Entendemos? Pero la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio lo puede hacer. Lo puede creer. Ya lo vamos a ver con más detenimiento. Dice el segundo punto, elección incondicional. Esto quiere decir que a quien Dios escogió, a quien Dios predestinó para salvación, no puede salir de esa condición. Esto es algo que Dios lo ha hecho en su decreto divino, en su soberanía divina. Él dice, fulano, fulana, mengano, mengana, tienen que ser elegidos y así será, y les guste o no, tendrán que ser cristianos. Acuérdense el sistema impositivo del cristianismo de Calvino. Calvino aplicó ese deseo fervoroso de autoritarismo, lo aplicó a la Escritura y lo aplicó a Dios. Promovió a un Dios autoritario que por su extrema soberanía, porque así lo veía Calvino, en su extrema soberanía, él dice quién va a ser salvo y quiénes son los réprobos. Ese es el término que usan los calvinistas. Y esto la Biblia no enseña. Sí enseña la soberanía de Dios, pero en relación a la salvación, en relación a la salvación, no es así. Dios no está obligando a los hombres a ser cristianos, a salvarse, porque hay una gracia irresistible. Muéstrenme en una parte de la Biblia dónde está la gracia irresistible. Y después les voy a leer los pasajes que ellos dan, que ellos mismos los promocionan para justificar todos estos puntos y van a ver que ninguno de esos pasajes habla de una gracia irresistible, tampoco habla de una obligatoriedad a la salvación. El arrepentimiento es un mandamiento, pero ser o no salvo no es un mandamiento. Es una oferta gratuita que el Señor me da. Es cierto, si yo me arrepiento de mis pecados es porque estoy buscando la salvación. Pero Dios no me está obligando. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos los hombres quieren ser salvos. ¿Entienden la diferencia? Dios sí le ha dado libre albedrío. Vamos a ver muchos pasajes de este tipo. Después el tercer punto dice expiación limitada. Vamos casi con el segundo punto. Dios va a expiar el sacrificio de Cristo. Este era el conflicto que tenía Spurgeon. Spurgeon fue un gran predicador. Muchos cristianos lo leen y verdaderamente tiene escritos impresionantes y muy lindos. Pero el problema de la expiación limitada es que dicen que Cristo, atiendan bien esto, cuidado acá, Cristo murió solo por los escogidos. Listo. Así que usted, hermano y hermana, capaz yo también, cuídese, porque puede ser que usted está creyendo que es cristiano, pero no es elegido. No fue predestinado para la salvación y usted se está comiendo el garrón de su vida porque cree que está yendo al cielo y no está yendo. Para Calvino, Cristo vino, padeció, vivió una vida de justo, intachable, inmoral, pero solo murió y derramó su sangre solamente por los escogidos y predestinados para Dios, y los otros no participan de la expiación de Cristo en la cruz del Calvario. No son participantes de la santificación y el sacrificio santo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Perdónenme, hermano, pero esto ya raya en el sacrilegio. Cuando a usted le digan que usted tiene que ser calvinista, piense en todo esto que estamos hablando y en los propios puntos que expuso y presentó el propio Calvino. Repito lo que dije al principio. Con esto no le digamos a un calvinista que vos no sos cristiano. Ojo, estará equivocado en sus conceptos teológicos, pero ellos predican o hablan y enseñan el arrepentimiento de pecado, pero creen. Aquí va la diferencia. Ellos predican bien el mensaje del Evangelio, pero creen que los únicos que se van a salvar son solo los que han sido predestinados y escogidos. Acá está el error, acá está el problema del calvinismo. Y eso no es cierto y no es bíblico. La Biblia habla de la predestinación, habla de la elección, sí, habla de la soberanía, pero no en relación a la salvación. Y esto lo vamos a ver más adelante, quizás el próximo estudio lo vamos a ver. No sé si ya nos va a alcanzar para terminar todo lo que tenemos, porque tenemos que hablar un poco más en detalle de lo que es el tercer punto que estamos viendo. Y el cuarto. El cuarto punto dice, gracia irresistible, lo que ya estuvimos diciendo. Bueno, en la gracia irresistible, Calvino propone, como lo vamos a ver más detalladamente, Calvino propone que la persona, hombre o mujer que se va a salvar, son personas que ya están predestinadas y que, como ellos no saben, el Espíritu Santo fogona una fuerza increíble que solo el predestinado y el escogido sabe. Solo él entiende eso que está produciendo en él, y aunque él capaz ni tenía idea de que él iba a tener que ser salvo, él va a ser salvo por la irresistible gracia de Dios. Por la irresistible obra de salvación del Espíritu Santo. En ninguna parte de la Biblia está eso como doctrina o como enseñanza, pero para Calvino era así. Como él tenía un sistema de ministerio impositivo, o sea que él quería que se imponga todo y que la vida cristiana era por imposición, no por convicción, lo que dijimos al principio, entonces él decía, también la salvación es por imposición, no por creer, estar convencidos de pecados por el Espíritu Santo. ¿Qué iba a venir a hacer el Espíritu Santo, según dice en capítulo 16 de Juan? Que él convencerá de pecado o redargüirá de pecado al mundo. Pero cuando usted convence a alguien, o cuando usted va a redargüir, o sea, mostrarle con argumentos verdaderos lo equivocado que podemos estar en relación al pecado, o porque somos pecadores, usted no le está obligando a la persona a que tiene que recibir a Cristo. Usted le está diciendo, tendría que recibir a Cristo como Salvador. Pero ¿quién escoge ser salvo? ¿Usted o el Espíritu Santo? Ojo acá. Cuidado acá. Para Calvino, el predestinado, el ungido, el escogido, no tiene ninguna decisión que tomar porque el libre albedrío no existe. Por eso es la gracia irresistible para ellos. Pero en la verdadera doctrina de la salvación en la Biblia no es así. Ya lo hemos visto esto tratando la salvación. Quinto punto. Y aquí viene porque los calvinistas se presentan como los que no pierden la salvación. Por eso muchos preguntan, ¿usted es arminiano? ¿Es calvinista o pelagiano? Bueno, pelagiano ya se fue quedando en el tiempo, porque ya Pelagio, lo de él fue un poco bastante basureado y como que se quedó. Pero hay algunos que todavía le gusta la doctrina de Pelagio. Ya la vamos a ver con más detenimiento. Ahora, el tema es que, ¿por qué muchos son más calvinistas que arminianos? Porque arminiano era la contraparte de Calvino. Él creía en el libre albedrío, predicaba la salvación por la gracia, pero él creía, Arminio, esto ya lo vamos a ver en el próximo estudio teológico que haremos, él creía que la salvación sí se podía perder, porque usted era salvo por gracia, pero si no cuidaba la salvación, de ahí nace, ahí vienen todos los que pierden la salvación. Ahí está su padre, su mentor teológico en la actualidad. Él era el que enseñó todo esto y bueno, la gente. Ahora, cuando él habla de la perseverancia de los santos, este es el quinto y último punto de Calvino. La perseverancia de los santos es que los cristianos no pierden la salvación, ellos perseveran porque ellos son ungidos, son los predestinados y perseverarán siempre así y nunca jamás cometerán pecado. Guarda acá, abran bien el ojo. Yo no sé cómo estudian la carta a los corintios, los calvinistas, cómo ven ellos, pero MacArthur, el principal mentor y padre del neocalvinismo hoy en día, él dice que no hay cristianos carnales, que ningún cristiano se porta mal. que ningún cristiano peca. Son los impecables. Esto es la perseverancia de los santos. Ahora, la Biblia no habla de la... Escuchen bien acá y atiendan esto. La Biblia no habla de la perseverancia de los santos, sino habla de la preservación de los santos. No sé si entienden la diferencia. No habla de la perseverancia, porque la perseverancia, ¿a qué me está llevando? No sé si ustedes entienden qué significa perseverar. ¿Se acuerdan lo que dice allá en Mateo 24, 13? Y el que persevera hasta el fin será salvo. Ellos creen en la perseverancia como algo garantizado, como algo que está asegurado, pero es perseverancia. ¿A qué estamos yendo? ¿Cómo se llama el escrito de Calvino? A ver, repasemos un poco antes de terminar el estudio. Institución de la religión, no institución del cristianismo, pues si por lo menos eso hubiera puesto. Calvino mantenía ciertos aspectos del catolicismo romano de donde él provenía. Él mantenía ciertos requisitos y veía al cristianismo como una religión distinta al catolicismo romano. Ya se sacaba así la idolatría, se sacaba todo lo que eran las ceremonias que tenían, que el luteranismo sí mantenía todavía, pero él decía, van a perseverar. Ahora la Biblia habla de la preservación de los santos, que es algo muy distinto. La preservación de los santos es que ellos nunca perderán la condición de salvos, no porque perseveran, sino porque están preservados en la obra sacrificial y expiatoria de Cristo, que no es lo mismo. Por eso Jesús no habló de el que cree en él tiene vida asegurada porque va a estar perseverando, sino él dice tiene vida eterna. Esto es la preservación eterna en el camino de Cristo. Nosotros no somos salvos por imposición. No somos salvos porque fuimos elegidos. No somos salvos porque fuimos predestinados. Somos salvos porque, y eso lo van a ver muchas veces en la Biblia, porque creímos. Porque creímos en el Salvador. Pablo, para recibir a Cristo, que fue el gran apóstol a los gentiles y de quien el calvinismo se surte bastante para su enseñanza, Pablo mismo dice, él mismo dice, por cuanto oí, creí, o algo así dice el versículo, no me acuerdo la cita, por eso no la puedo leer porque no me acuerdo la cita, pero por cuanto vio y por cuanto verdaderamente oyó, creyó. El propio Pablo se reconoce como una persona que tuvo que creer, y esto es lo que yo llamo siempre la obra que puede hacer un cristiano para la salvación, o una persona, un hombre o mujer, creer. Esto le dijo el propio Jesús a los discípulos. Esta es la obra de Dios, la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. Juan capítulo 6, versículo 29. Hermanos, debemos entender que desde la salvación, escúchenme bien esto, desde la salvación hasta el día del ataúd o el día del arrebatamiento de la iglesia, La vida cristiana es por gracia, pero no una gracia llamada soberana, como le llama el calvinismo. Es la gracia divina, que es muy distinta a la gracia soberana. ¿Entienden lo que quiero decirles? La gracia divina que se nos habla en la palabra del Señor, en la Biblia, es una gracia que está ofertada, está dada la dádiva de Dios, como dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, pero el regalo usted tiene la opción de recibirlo o no. Si yo le digo al hermano acá, mire hermano, yo veo que usted viene muy de lejos, siempre le cuesta con los colectivos, está lidiando ahí que el colectivo no viene a horario. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Yo le voy a regalar un auto chiquitito, 0 kilómetros, para que usted vaya y vuelva y venga tranquilo, no tenga que estar más peludeando con los colectivos que no vienen, que vienen. Y el hermano, por ahí me puede decir, no, yo no quiero eso de auto, no, porque uno puede chocar y qué sé yo no quiero, deje nomás, gracias, pastor, por su buen deseo de ayudarme. Pero también el hermano puede decir, muchas gracias, qué lindo, bueno, ahora sí, hermano, voy a tratar de venir siempre, estar a horario, porque ya no voy a depender de los colectivos. El regalo es algo que usted acepta o no, es cierto, hay regalos que son rápidos de aceptar, nadie dice que no. Si a usted le vienen y regalan 10 mil pesos, usted agarra y, bueno, muchas gracias, dice. Difícil que uno va a rechazar ese regalo. Bueno, quiero decirle que el regalo divino, la dádiva divina, es mucho más valiosa que un 10 mil pesos, que un auto, no importa que sea un Rolls Royce, no interesa, vale mucho más. Ese regalo lo tendrían que aceptar, pero a boca abierta todos los seres humanos. Pero no lo aceptan, porque como dice el propio Jesús, sus obras son malas y por eso no quieren venir a la luz para que sean iluminadas sus obras. Juan capítulo 3. Vayan leyendo desde el versículo 19 y 20. Pero entendemos. La gracia de Dios dispensa salvación, le da la posibilidad de salvación a todos, pero es usted el que escoge o no. Obviamente aquí somos todos salvos, pero hay que entender que el calvinismo tiene un sistema de salvación por imposición y no por convicción o por convencimiento del Espíritu Santo del pecado que tenemos y debemos aceptar y recibir a Cristo como Salvador. ¿Entendemos? En el próximo estudio vamos a tratar lo que es más detenidamente este tercer y cuarto punto, pero ya con los versículos, con los pasajes que ellos se fundamentan y con lo que es el contexto, esto ya lo vamos a hacer nosotros, cómo al tomar fuera de contexto han hecho un pretexto de la gracia divina. No estoy en contra de muchos, en el sentido no los dejo de lado del todo a muchos hermanos que son calvinistas, que creen que el calvinismo verdaderamente es la gran obra del siglo XVI, que es verdaderamente la mejor vida cristiana que uno puede vivir. Yo no estoy en contra de él. Si ellos quieren creer así, que lo crean. Están engañados, están seducidos. Es más, dentro del calvinismo hacen incluso los famosos sínodos, los famosos estudios de la teología del fulano tal, del mengano tal, y se reúnen horas a debatir y a hablar, que para mí son tonterías. Para mí son tonterías, todas esas cosas no tienen ningún sentido y son bobadas dentro del cristianismo. Pero lo que sí, hermanos, animo a cada uno de nosotros, animémonos siempre y de alguna manera que verdaderamente nosotros mismos hagamos el esfuerzo de estudiar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios y cuidado con leer las teologías del fulano y del otro mengano. Y de alguna mujer por ahí que haya escrito, de otra por ahí. Cuidado, acordémonos. Todas las doctrinas de la Biblia, todas las doctrinas de la Biblia se fundamentan en la palabra de Dios, deben ser entendidas en una sana hermenéutica y en una exégesis que tenga, por sobre todo, en cuenta mucho el contexto del versículo o del tema que estamos estudiando en un pasaje especial de la Biblia que nosotros estamos eligiendo. Cuidémonos. ¿Y por qué digo leamos mucho la Biblia? Porque cuando usted lee mucho la Biblia comienza a entrar a memoria en su pensamiento, en su mente, y ahí usted va leyendo un pasaje y lo va automáticamente, sin que usted se dé cuenta, el Espíritu Santo le va a ir vanando el conocimiento que usted tiene de otra parte de la Biblia, y es donde usted va aprendiendo el mensaje certero de la palabra de Dios. Pero para eso hay que leer mucho la Biblia. Hay que pedir en oración al Señor entendimiento, iluminación y discernimiento para que Él nos ayude. Repito y dejo esto, no los miremos a los calvinistas como solamente como herejes. Sí, tienen herejías, lamentablemente, tristemente. Pero sería bueno que antes que condenarlos por la condición en la que están, seamos sinceros y oremos por ellos para que Dios ilumine el pensamiento de ellos y ellos se den cuenta que tienen que salir de eso. Que tienen que darse cuenta que hay mucho engaño. Es cierto, hay mucha pompa dentro de todo eso, como tenían los fariseos. Ellos se miran uno a los otros y se dan gloria uno a los otros. Uy, porque es el fulano de tal, porque es el mengano de tal, porque tiene una iglesia impresionante de miles de personas que lo escuchan. Y entonces hay siempre un grado de cierto honor. Y cierto, entonces eso todo es difícil de dejar. Los fariseos tampoco querían dejar la gloria que recibían los unos de los otros. Vosotros recibís glorias de los hombres, yo no recibo gloria de los hombres, decía Jesús. A él no le importaban los halagos, le importaba la verdad de Dios. Le importaba predicar la verdad del Evangelio que su Padre le había enviado a predicar. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos enseña. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu es el verdadero Maestro que nos asiste y nos ayuda en el conocimiento de la verdad. Pedimos, Padre Santo, que nos des fortaleza y entendimiento para seguir adelante y trabajar con amor y con gozo y saber, Padre, vivir esforzados en la gracia de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, sabemos que somos débiles, que muchas veces podemos errar, muchas veces también podemos caer. Ayúdanos a estar fortalecidos en el poder de Cristo, no en nuestra conducta, sino en el poder de Cristo. Guíanos a verdaderamente amarte de un corazón sencillo y sincero y humillado delante de ti. Y ayúdanos cada día a saber batallar contra el pecado y contra aquello que nos asedia. Sí nos esforzamos, Padre, por vivir vidas santas, pero sabemos que somos débiles por la carne. Por eso, Señor, oramos para que nos ayudes y nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.